que esta será la última vez. Siempre nos decimos, nos decimos, pero como olvido la calle, la madrugada hicimos, la madrugada hicimos. Muchos me dicen que me aleje de ese amor prohibido, prohibido. Apagamos el celular y esta gana la prendimos, la prendimos. Porque tenemos química, siempre que se da un factor común es la misma complicidad. Con otro te toca dormir, yeah, pero me pertenece a mí, yeah. Porque tenemos química, siempre que se da un factor común es la misma complicidad. Con otro le toca dormir, yeah. Estoy con los pelos que parezco loca, pero no importa.